Estamos en comunicación con Lorena Riesgo desde el Servicio Informativo Regional para hablar sobre la rendición de cuentas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buen día, Juliana, ¿cómo estás? Buen día. Lorena, ¿qué esperan para esta rendición del 2018? Mira, la verdad es que la rendición nos preocupa mucho. Da cuenta de cómo ha gastado el intendente Garro el dinero de todos los platenses. Y lejos de cumplir con lo que tenía que cumplir en función de del presupuesto que habíamos estimado para el año 2018, subejecutó partidas que son extremadamente importantes. Una de ellas es la partida de seguridad. Vos imaginate que de todo el dinero que el Consejo Deliberante le había autorizado, se gastó solo el 19% en una ciudad donde tenemos un crecimiento del delito sostenido y que se mantiene, y además donde el intendente ha anunciado durante el año 2016, 2017, 2018 y en este año 2019 la colocación de 600 cámaras de seguridad, que lamentablemente no las vemos. Yo pregunté en la reunión de Comisión de Hacienda, donde estaban las cámaras, no pudieron responderme. Y ahora vemos que el intendente en su Twitter publicó, creo que en los últimos días, tres, ¿no?, de las 600 nuevas que tenían que poner en lugares donde ya estaban las anteriores. Porque cuando él asume, la ciudad tenía 291 cámaras de monitoreo. Y la verdad es que eso nos genera muchísima preocupación, porque la falta de inversión, digamos, habiendo tenido un dinero asignado en estas temáticas, en particular el tema de la seguridad, y ahora me voy a referir a otros, es algo porque impacta directamente sobre la vida de la gente, sobre los delitos que no se previenen, sobre la gente que padece todos los días cuando va a trabajar y temor a ser robada, como pasa en muchísimos de nuestros barrios, que mujeres y varones salen muy temprano a trabajar, a tomar el micro, y tienen que salir solamente cuando sube, porque si no son víctimas constantes de robo. Bueno, y esta falta de inversión, como te decía, en seguridad, también ha sido, por ejemplo, en el área productiva. Nosotros, vos sabés que tenemos una crisis económica muy importante en la región, tenemos cierre de comercio en la ciudad de La Plata, caída del consumo, tenemos un aumento de tarifas que ha hecho que las pymes no puedan sostener su producción. Digo, el aumento de tarifas, más la caída del consumo, han sido políticas que han impactado fuertemente en la producción de nuestra región, y lejos del Estado estar ahí para acompañar a los productores, a los empresarios, a los comerciantes en un momento de crisis, no han invertido ni un solo peso de lo que tenían para gastar en la Secretaría de Producción en políticas de promoción del sector. La verdad que eso también da cuenta de que no son intereses de este gobierno ni cuidar a los vecinos, ni cuidar el trabajo y el empleo de la región. Y por otro lado, otro dato también que es dramático, tiene que ver con la subejecución en dos áreas también que afectan mucho a los sectores más vulnerables, que es desarrollo social y salud. En estas dos áreas se subejecutó el presupuesto, pero no es que se subejecutó en el 2018. Viene teniendo una subejecución sostenida también en los 4 años de gobierno. Y eso, ¿sabes qué? Se traduce en un dato tremendo en nuestra ciudad, que es que tenemos el 30,8% de la población es pobre y tenemos un 8% de indigentes. Y en una ciudad con un potencial como la nuestra, que nunca tuvo estos números tan tremendos respecto de su situación social. Y en ese contexto de tanta, pobreza y imposibilidades que tienen tantos sectores de nuestra ciudad, el gobierno local se da el lujo de no gastar el dinero que tenía para asistir a estas personas y para pensar políticas que reactiven la producción en otra cosa, y no invertirlo en lo que tenía que invertirlo, ¿no? Claro, además en este se puede ver tan materialmente, ¿no?, esta subejecución que hubo en los presupuestos sistemáticamente durante estos años, pero además el municipio como que se da un poco de lujo al decir que hubo un superávit en el presupuesto. Sí, en realidad es un superávit ficticio, digamos. Claro. Porque es el resultado de una cuenta económica que se hace Pero la realidad es, mira, yo te digo, cuando uno gasta la plata en una cosa, uno siempre se pregunta en qué se gastó. No, si no la gastaste en la seguridad, si no la gastaste en generar empleo, si no la gastaste en asistir a las personas en situación de vulnerabilidad y no la gastaste en salud, ¿no? Digo, porque también el área de salud está subejecutada, ¿dónde la gastaste? Y la verdad es que más de la mitad del presupuesto de la ciudad se destina a la limpieza y mantenimiento del espacio público. Y yo digo, más allá de algunos lugares que nosotros podemos detectar en el casco urbano o algunas plazas que están en condiciones, vos salís a recorrer las localidades y son abandonadas. Vos tenés barrios enteros donde no se zanjea, donde no hay desmalezamiento, donde se forman basurales, donde no están anunciados contenedores, no se han puesto, y lo que se han puesto se rebosan de basura. La verdad es que esa es la situación. Entonces digo, si se invirtiera todo ese dinero en la limpieza de la ciudad y vos vieras que la limpieza está, digamos, que efectivamente está limpia, entonces uno podría decir, bueno, está bien, esto no se gastó en lo otro, pero se gastó en esto y está bien. Pero eso tampoco. Ni hablemos de la famosa obra pública, que no han invertido nada con recursos propios, es decir, con recursos municipales, y lo poco que se ha invertido en obra pública, que también está subejecutada, ha sido en la reparación de las calles. Yo digo, si transitas por la ciudad de La Plata, los baches que hay es increíble. Y eso es una cuestión que no han podido resolver tampoco. Entonces, la verdad es que, cuando nosotros hablamos de millones, de subejecuciones y demás, pareciera que son discusiones abstractas, pero cada cosa y cada peso que no se ha invertido, nosotros lo vemos cuando transitamos la ciudad e impacta directamente sobre nuestra vida cotidiana. Claro. Lorena, quería consultarte si hablaron ya con las otras bancas, ¿cómo esperan que sea la votación de mañana? Mira, yo lo que he escuchado son declaraciones del bloque de Unidad Ciudadana, que entiendo van a votar, no van a acompañar. Nosotros tampoco, el Frente para la Victoria, no vamos a acompañar. Pero bueno, digo, no sé, no he discutido respecto de cómo será la votación del resto de los concejales. Lo que sí te digo es que, digamos, hay una situación incluso de lo técnico. Digo, primero hay dos, la rendición de cuentas son dos cosas. Primero es cómo se gastó el dinero de los vecinos de la ciudad en función del presupuesto que les fue asignado. El presupuesto lo votó el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante, el presupuesto que le autorizó, nada tiene que ver con lo que el intendente hizo. Por lo tanto, acompañar esa, digamos, con el voto, esa votación, ya también es, digamos, como asumir que el intendente ni siquiera cumplió con lo que nosotros le planteamos que tenía que hacer en cuanto al gasto de los recursos, ¿no? Digamos, es decir, tiene un desfasaje enorme. Y después, que es avalar la gestión, porque la rendición de cuentas no es más ni menos que, digamos, la cuenta de cómo ha gestionado en el último año el intendente Julio Barro. Y si uno está de acuerdo en cómo lo ha hecho, lo acompañará. Y si uno no está de acuerdo, como es mi caso y el de mi bloque, no lo vamos a acompañar, porque además hemos tenido siempre una actitud muy responsable con el tema de la subejecución en el área de salud, que yo reciente la mencionaba. Vos imaginate que en las salitas el año pasado, cuando él nos convoca, el intendente, a la mesa de diálogo, yo le llevé un proyecto que había firmado con Borgini y Sanguinetti, diciéndole que ya que no ejecutaba el presupuesto de salud y que nuestros niños no tenían vacunas, que compraran las vacunas. Y ¿sabes qué hicieron? No lo hicieron el año pasado. Recién ahora lo tomaron a esa propuesta, que fue nuestra, y salió ahora una licitación para comprar vacunas. Ahora, durante un año, nuestros chicos estuvieron sin vacunarse. Y eso es gravísimo. Entonces, también suceden esas cosas. Entonces, si vos tenés un intendente que no asume determinadas responsabilidades, que cuando uno hace aportes en función de mejorar la gestión, no los toma o te los toma después que pasó un año y medio, y que cuando le autorizás como Consejo Deliberante un presupuesto pensando en las necesidades de la ciudad lo ejecuta como quiere y subejecuta las áreas más importantes y más sensibles, como te mencionaba recién, seguridad, producción y trabajo, desarrollo social y salud, la verdad es que acompañar una rendición de cuentas de esas características, al menos para mí, resulta inaceptable. Muchas gracias, Lorena, por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Pasaba Lorena Riesgo, concejala por el Frente para la Victoria de la Ciudad de La Plata, para hablar sobre la rendición de cuentas 2018 que se votará mañana para el Servicio Informativo Regional.